Domingo 13 de enero. Secretos de iglesia que están debajo de la alfombra. Logos, Daniel 2:27-28, 47. Mateo 13:35, Apocalipsis 3:6, 22:16. Secretos revelados en el Antiguo Testamento. Daniel 2:27, 28 y 47. Ya sabemos que el libro de la revelación de Jesucristo tiene el propósito de revelar quién es Jesús y lo que estará haciendo. En cuanto a esto, funciona de la misma manera que las profecías en otros libros de la Biblia. Tanto Daniel como Nabucodonosor lo proclamaron. El misterio que el rey demanda, ni sabios lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Daniel, capítulo 2, versículos 27, 28 y 47. El libro de Daniel fue sellado hasta el tiempo del fin. Jesús revela secretos de la fundación. Mateo 13:35. Jesús comenzó a revelar algunos de los secretos de Dios cuando habló en parábolas. Les dijo a sus discípulos: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo 13:35. Porque a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Mateo 13:11. También aseguró que nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís. Lucas 8:17 y 18. Es interesante cómo nos advirtió que tengamos cuidado con el modo en que escuchamos. Escuchar secretos no siempre es chisme. Apocalipsis 3:6. Aunque había 7 mensajes diferentes para 7 iglesias distintas, cada mensaje fue escrito para todas las iglesias. Cada uno incluía la amonestación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo debía oír lo que se le decía a su propia iglesia, sino a todas las iglesias. Nosotros, como ellos, tenemos la bendición de que se nos recuerda, de una poderosa manera, para el tiempo del fin, qué engaños nos tenderá el maligno. Debe de haber sido muy difícil para muchas de las iglesias recibir las cartas, darse cuenta de que Dios conocía sus pecados secretos a tal punto que estaba lidiando con ellos. De esta manera, puede haber sido atemorizante. Con seguridad, algunos simplemente habrán desaparecido al ver que su vida era un libro abierto. Otros habrán tomado en serio las advertencias. Al analizar los mensajes, encontramos que Jesús podía suplir las necesidades de cada iglesia, cualquiera fuera su situación. Sin lugar a dudas, puede suplir nuestras necesidades hoy también. Nos dice que quiere que estemos en el cielo. No debemos satisfacernos con nuestro cielo imaginario, ideado en nuestra cabeza. Permítele que cambie incluso tu bondad a su imagen. Las cartas a las iglesias fueron escritas en primer lugar para dejar todo al descubierto. Quedarían en una situación en la que confesarían y se aferrarían a él, o permanecerían en sus pecados a su propio riesgo eterno. En segundo lugar, les dejarían en claro a los miembros de aquellas iglesias históricas que Dios los conocía íntimamente. Él estaba al tanto de sus fallas y los amaba lo suficiente como para buscar su salvación. La cultura de las iglesias era diferente en cada una. Jesús señaló su habilidad de ocuparse de sus distintas luchas y situaciones. Su presentación de sí mismo nos habla de las características particulares que posee para poder resolver los problemas que enfrentamos. Jesús hace una evaluación de la iglesia y luego le aconseja sobre cómo salir de su aprieto. Finalmente, cada mensaje concluye con un llamado a escuchar al Espíritu y con promesas para los vencedores. Por última vez, escuchen. Apocalipsis 22:16. Hay una lección que Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos personalmente. No debemos estar satisfechos con lo bueno que sintamos, que tenemos o que otros piensen que tenemos. Dios nos conoce mejor. Él ve nuestro corazón y nuestras motivaciones. Entonces, renuncia a lo que tiene valor para ti, incluso lo que es bueno a los ojos de Dios, pero que no te permite crecer más porque te consideras suficiente. Renuncia a ello para poder recibir lo que realmente te salva y que solo Jesús puede darte. Los problemas y las soluciones analizadas no necesariamente tenían la intención de evitar que las personas de esas iglesias sufrieran, sino que supieran que Dios era consciente de sus sufrimientos y que permitía que continuaran, y les prometía salvación a quienes lo soportaran. Este mensaje se da de 7 maneras diferentes. Si estamos escuchando, cada persona puede encontrar al menos un mensaje dirigido específicamente a ella. En Apocalipsis 22:16 tenemos un llamado final de Jesús. Él dice: "Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias". Debemos escuchar los mensajes a todas las iglesias para pensar y debatir. Mírate cómo Jesús te vería. ¿Cuál de los mensajes a las iglesias parece hablarte específicamente a ti? ¿De qué modo utilizarás la prescripción en ese mensaje para permitir que Jesús te prepare para el cielo? Siendo que se habla tanto de cómo escuchamos, analiza la manera en que escuchas lo que Dios está diciendo. ¿Estás oyendo a través de la experiencia y la cultura de una iglesia local o nacional? ¿Qué deberías hacer para asegurarte de tener una conexión personal con Dios? Imagina un momento en el futuro, 500 años o más. ¿Qué dirán los observadores sobre la manera en que eventos u otras influencias sociales habrán impactado a los cristianos de nuestros días?